señoras y señores, bienvenido a este episodio número 73 de Nivel Escondido, este que habla Match 188. Y como de costumbre se encuentra el señor Alex Nation y el señor Juan Carlos Delgado. ¿Qué es lo que, muchachones? Todo bien, mano. ¿Qué pasa, bro? Todo bien. Y mira, empezó la final de la NBA. ¡Woo! Ya, yo pensaba que era mañana que comenzaba. Gente, estamos grabando jueves. Ya se está acabando para que se vaya la NBA. Y gente, fuera del aire, Alex y Mash hicieron sus predicciones para la final, ya que Alex y Mash están ahí súper cerca uno del otro en el pique de nosotros. Yo estoy mega eliminado, pero actualmente Mash está ganando por un punto, y es decir que, you know, quien acerte la final gana el torneito de nosotros. Así que, muchachos, los dejo a ustedes que digan cuál fue su predicción. Pero pues mi predicción fue Miami en 6. Yo me fui con los viejitos, San Antonio en 6. Los White Walkers contra los Lakers. Así mismo, ¿eh? que gane la serie, pues gana el torneito de nosotros. Ay, mi madre, está bueno esto. No, de verdad, yo honestamente, o sea, a mí me gustaría que ganara San Antonio porque, o sea, si es verdad o no, que este podría ser, a lo mejor, quién sabe, hasta el último año que el núcleo de San Antonio esté junto, pues me gustaría que se despidieran con un campeonato. O sea, un equipo que lleva un montón de años, casi creo que son 10 años que este núcleo está compuesto, y será bueno que, si es lo último que les queda, que se despidan con un bang, o sea, con un campeonato. Miami tiene talento ahí, tú sabes. Si no ganan ahora, pues es que el año que viene juegan un mejor jugador y vuelvan y caigan otra vez en la final. LeBron es free agent, yo creo que el año que viene. Sí, pero a este los chavos le van a llover. Y va a recibir muchas ofertas, pero yo creo que se queda en Miami. Tengo el presentimiento que se queda. Vamos a ver, tendrán que hacer algo. Yo no creo que se quede. ¿Tú crees que no? No sé. Pero nada, me gustaría que ganara San Antonio, de verdad, en serio. Por ese, ¿cómo es? Fanatismo sentimental hacia ese equipo de veteranos. O sea, que de verdad que los tipos, San Antonio juega muy bien. Tienen unos excelentes fundamentos de baloncesto en cancha, o sea, y Tim Duncan para mí siempre ha sido uno, bueno, el mejor delantero centro fuerte que tiene la liga, de verdad, porque el tipo te juega delantero fuerte centro y es un matador. A la edad que tiene está produciendo, que es lo increíble de este jugador. So, vamos a ver, Miami está duro, pero voy a los viejitos. Yeah. Bueno, vamos a pasar a ver qué estamos haciendo y vamos a empezar con Ale, que tiene un montón ahí de cosas, ¿no es cierto? Pero gente, la semana pasada nos tuvimos que comer un review de Juan de un juego de qué fuera, para el teléfono tuyo fue, Juan, o para la computadora fue. Así que yo voy a tener un mega review de Dead Space 3, que es el que estoy jugando, nuevecito, acabadito de abrir, exclusivamente para el Summer Backlog Challenge 2014. Lo comencé a jugar la semana pasada, que básicamente fue cuando arrancó esta semana que arrancó el Summer Backlog Challenge, perdón. Y nada, o sea, básicamente la misma mecánica de los dos juegos anteriores, o sea, third person shooter, con el elemento de que te salen estos, los necromorphs de momento, o sea, es básicamente lo mismo, o sea, aquí no va a encontrar nada distinto. ¿Qué tiene nuevo? Pues la modalidad de la historia en co-op, ¿verdad? Usted puede jugar con un compañero el campaign del juego con otro compañero más en multiplayer, pero sí tiene algo que no tenían los otros Dead Space, y es que este Dead Space también tiene side missions, que eso fue algo que no tiene la franquicia, pues decidieron añadirle como que este elemento de que usted puede explorar otras naves o otras regiones del juego para encontrar ya sean recursos o otras cosas que le van a ayudar, ¿verdad?, a la larga en la historia. Yo no me he desviado a hacer side story porque me quiero concentrar solamente en la historia para, pues, terminar el juego lo antes posible. También he visto que muchos de los monstruos, como le quiera llamar, los aliens o como sea, son reciclados básicamente de los primeros dos juegos, porque la historia sigue siendo la misma. Los red markers, estos por todos lados, que la gente que muere se convierte en estas criaturas, chichijas, ese same thing. Aquí no cambia nada. Ahora, eso sí, si recuerdan que en los juegos anteriores usted como que colectaba unos power nodes, así, o circuit nodes, como le quiera llamar, que esto le permite a usted actualizar ya sea su armadura, su arma, la capacidad de oxígeno y un montón de cosas. En este juego quisieron hacerlo tan y tan tipo ¿cómo te diría? Fíjate, me recordó mucho a Mercenary Kings en el sentido de que usted encuentra muchas cosas por en los mapas. Que si cantos de metal, piezas, ¿qué pasa? Que todas esas piezas y todas esas cosas que usted encuentra, usted va a los bench y usted puede crear armas nuevas, modificar las que tiene con todas estas piezas. Ahí es que yo me tranqué. El weapon crafting en el juego no es nada friendly. O sea, no es tan fácil, no tiene un tutorial. Usted tiene que simplemente leer y dejarse llevar por lo que está. Yo confeccioné un arma a lo loco, me salió un arma ahí al carete, y total ni la uso, porque el fire rate es bien bajito, y lo que carga son más que 5 disparos nada más. O sea, que no brega. O sea, la dejé en el safe porque no me gustó. Y me he mantenido coleccionando piezas y cosas, pero digo, no he hecho nada. Porque de verdad que es que el sistema es bien complicado. O sea, yo tengo que buscar hasta a ver si encuentro un tutorial en YouTube de que me explique cómo confeccionar buenas armas, porque de verdad que no me sale. O sea, y me puse a leer en un post de esto de analistas de videojuegos, y todos concordaban en lo mismo, de que el weapon crafting en el juego es malísimo, malísimo. Pero nada, eso, echando ese punto al lado, el juego es bueno, ¿verdad? Para el que sea fanático de la serie. Tiene todo lo que a usted le gusta, o sea, las misiones de cero gravedad, de las que usted sale al exterior y vuela y se enfrenta a las criaturas en el espacio, los monstruos, pues, tú sabes, siempre está el gore presente, los sonidos misteriosos, ruidos que provienen de lugares que usted dice, ven acá, hay algo ahí o no hay nada, o sea, siempre el elemento de miedo está presente, pero como que no lo veo tan creepy como el 1. El uno para mí siempre va a seguir siendo el Dead Space que más miedo, o sea, produce. O sea, que te da esa sensación de estar mirando para todos lados. O sea, como una paranoia brutal. Este lo tiene, pero en el uno era más marcado. Una cosa demasiado. Pero nada, es Dead Space, o es parte de la serie. Y hasta ahora, pues, ya voy como por el 7th or 8th capítulo. No me acuerdo bien. Pero me está molestando porque hay muchas misiones que son estas misiones de reparar cosas, buscar esta pieza aquí, para traerla para acá, para poder mover esto, porque aquello está roto y hay que removerlo. Esas son las misiones que a mí me sacan por techo de este juego. Pero nada, tengo que terminarlo, ya me comprometí a finalizar el juego. Así que vamos a ver, así que la semana que viene le diré los dedos cómo me ha ido esta semana. Ya hoy por lo menos no jugué, porque estamos grabando, pero yo entiendo que llevo un buen ritmo en el juego. Alex, pregunta que te hago, esas misiones que son co-op, ¿cómo funcionan cuando estás jugando solo? ¿La computadora controla al otro personaje o simplemente no las haces? No, desafortunadamente no vas acompañado de AI, o sea, tú vas solo todo el tiempo. Si tú escoges jugar las misiones, o sea, la campaña del juego, con otra persona, pues entonces sí la persona te va contigo a hacer las misiones, pero mientras tú estás solo, estás solo. O sea, si el personaje que se supone que tu compañero pudiese utilizar interactúa contigo, te habla y qué sé yo qué, pero en medio de hacer las misiones y de la acción, él no está por ningún lado, no está por los centros, o sea, no te ayuda en nada, o sea, no tiene AI Companion, no la tiene, tiene que otra persona escoger a tu personaje y jugar contigo. Esa es la cuestión. Y funciona drop in, drop out, la persona, tú puedes estar jugando tu campaña y si digamos yo me quiero unir contigo 30 minutos a jugar, puedo entrar a tu juego, a tu file y me voy, ¿no te afecta nada o tienes que tener un archivo para jugarlo en co-op? Pues mira, yo creo que no he experimentado eso, para mí que no, porque en el menú tú tienes diferentes opciones, tienes el solo campaign y tienes el co-op campaign. Y yo estoy ahora mismo jugando el solo campaign, por lo que yo entiendo que no hay chance de que alguien entre a mi juego para jugar el co-op, porque haya escogido solo, ¿entiendes? O sea, yo tenía que haber escogido el co-op, pero obviamente poniéndome de acuerdo con alguien. Yo sé que Mash lo tiene, pero es bien difícil, obviamente, por Mash, por su responsabilidad de trabajo y de estudio, sentarnos todas las noches a jugar Dead Space 3, ¿entiendes? Está un poquito difícil, y ahora mismo pues no tengo más nadie para jugar con el co-op, que hubiese sido un palo experimentarlo co-op. Por la cuestión esta de enfrentarse a los monstruos y de la cuestión del factor miedo. Pero yo no tengo que buscar, a ver, pero para mí que no tiene drop in, drop out. Y sí, okay. Pero buena pregunta esa, voy a averiguar. Pero entiendo que no. Y nada más, esto es lo que he estado, básicamente le he estado dedicando a eso, a ese jueguito que es el primero del Summer Backlog Challenge. Así que, vamos bien, vamos. Bueno, y usted, Juan, que tiene ahí un montón. Ok, voy a dormir. Bueno. Ahora. Nada, rápido. Estuve jugando Batman Arkham Origins. La verdad que el juego, como comienza, a mí me gustó muchísimo. Tan bueno como los otros Arkhams de Rocksteady. Claro, está, lo que hice fue la primera misión, que es como tutorial y termina con un boss fight. Pero me gustó muchísimo. Ya uno tiene todos los gadgets de Batman que uno conoce de los otros juegos de Arkham, lo tiene ahí desbloqueado de manera básica. No son The Us, pero están ahí presentes. So, como tal, me gustó muchísimo. Nada, lo que hacía era probándolo. Yo lo había comprado vía Humble Bundle. Estaba como en $9. Y lo probé y en verdad que me gustó. Pienso seguirlo jugando en algún momento. Estuve jugando Watch Dogs, que lo compré creo que el viernes o el sábado. Yo creo que fue sábado que lo compré. Y nada, lo puse. No he jugado mucho. Lo que he jugado es básicamente el principio, la primera misión esa del estadio y como dos misiones adicionales. Pero hasta el momento me ha gustado muchísimo. Claro está, yo lo compré en PlayStation 4 y es tremendo juego de PlayStation 3. Como dijo Mash, como dijo Mash la semana pasada, el juego se ve bien, pero le falta mucho detalle para que sea eye candy. Y Mash, esto no lo mencionó en el show, pero lo mencionó fuera del aire, y me dice, mira, Grand Theft Auto 5 se ve mejor que este, y en verdad yo concuerdo con Mash. Oh my god. Ya, o sea, no es que se vea mal, pero nosotros hemos visto cosas que son más detalladas en la generación pasada. Y inclusive después del show de la semana pasada, Mash envió una galería de fotos donde comparaban Infamous Second Son con Watch Dogs y los ponían en situaciones similares, que si un alley, que si un edificio. Watch Dogs parecía de Sega Genesis cuando tú comparabas. Y diablo. O sea, hay que uno se da cuenta, diablo, sí, le hace falta mucha atención a los detallitos. Pero aparte de eso, el gameplay me encanta. Esto de estar hackeando le viene a introducir algo nuevo en estos juegos que son open world con driving y acción y toda esta cosa. Me encanta muchísimo esa mecánica. Yo estoy tratando de jugarlo stealth y tratar de matar a la menor cantidad posible de personas. Porque yo trato de jugar estos juegos así dependiendo cómo yo vea que es el personaje. Y yo trato de jugarlo buena gente. La historia, pues la premisa es simple, él está en busca de revancha, de venganza. La cosa es que tú no tienes suficiente información del personaje principal para saber si eres un psycho killer o es un vigilante. I don't know cuál es la personalidad real de él, porque sí, tú sabes que él hackea, pero tú no lo ves matando gente. Entonces después tú te tiras a hacer estas misiones y te puedes ir y matar a medio mundo. Pero no tienes que hacerle stealth, con excepción de algunas ocasiones que sí, que te obligan a hacerle stealth. Pero te puedes ir tipo Rambo y matar a todo el mundo. So, yo estoy tratando de jugarlo bastante pacífico. Y anyway, a mí me gusta esto de stealth, así que me lo estoy disfrutando muchísimo. Estar moviéndome, esperar por el momento preciso, hackear esto que está aquí para, you know, tomar ventaja de eso. Así que ya, pienso seguirlo jugando, no a la misma intensidad que Grand Theft Auto 5, porque a mí Grand Theft Auto 5 pues, me atrapó una cosa que yo le vivía para ese juego. Pero ya, pienso seguirlo jugando hasta que lo termine, pero con calma. Aparte de Watch Dogs, también estuve jugando en el día de hoy el demo de UFC, que ya está, ese demo está disponible ya para Xbox One y PlayStation 4. Yo no soy fanático del UFC, yo de vez en cuando veo algún combate y cuando se tiran al piso, ahí me pierdo, pues yo no sé quién está ganando, quién tiene la ventaja. Yo no sé, a veces creo que el que está arriba está matando y de momento está tap out. Yeah. So, yo soy bien malo, wey, en ese UFC. No, a la vez que se tiran al piso, yo cambio el canal. Ya, es que en verdad yo no entiendo, yo no sé nada de eso. Yeah, pero anyway, le di un try al demo. El demo comienza con un tutorial rapidito. Y te enseñan pues cómo funcionan los botones y las llaves y qué sé qué. Una vez tú terminas el tutorial, te tiran a un match, a un combate. Se te olvidó todo lo que había aprendido en el tutorial. Especialmente cosas de llave y cómo zafarte de llaves. A mí se me olvidó todo eso. Me tomó 5 intentos para poderle ganar al tipo y le gané, pero que de suerte. Porque el tipo me agarraba, me hacía una llave y me chababa. Y no sabía cómo zafarme. En el combate que vine a ganar, yo empecé a hundir todos los botones yo sabía que tenía que hacer con uno de los de arriba, pero no me acuerdo cuál era, y los joysticks, y a veces me lograba zafar. Y finalmente, pues, le pude ganar. So, el juego como tal, brutal. Yo entiendo que si usted le gusta UFC y entiende eso, se va a disfrutar este juego, uf, muchísimo. Claro está, hay que ver qué otros features tiene, porque uno no va a estar todo el tiempo jugando Exhibition, pero me imagino que debe tener un Career Mode y que puedas crear tu personaje, pero como tal eso, pues, no estoy seguro. Debería tenerlo. Sí, probablemente lo tiene. Así que si a usted le gusta UFC, le recomiendo que juegue el demo. A mí me gustó y no soy fanático. Y para finalizar... Ah, no, me falta otra cosa. Estuve jugando Trine 2, The Complete Story. Esto lo dieron gratis para los usuarios de PlayStation Plus. Esta es la versión de Trine 2 para PlayStation 4. Ya, bájalo, pero te advierto, miré los trofeos y no es tan fácil los trofeos como el de PlayStation 3. ¿Te acuerdas que en PlayStation 3 eran, qué sé yo, como 12 trofeos y sacabas el platino y no tenías ni que terminar el juego? Exacto. Pues no, aquí están todos esos trofeos, más como 30 más. Y uno de ellos es pasar el juego en lo más difícil. Ok, bye. pero no, nada, yo... Se puede bajar porque el co-op es bueno, o sea, para relajar un ratito. Sí, no, el juego está chévere y se puede jugar de tres, que lo podíamos jugar nosotros tres juntos. Ah, nice. La bóveda viene por ahí otra vez. Ya, no, en verdad que está juego, así que esta mañana yo me levanté súper temprano porque acá sale el sol a las 5:30 de la mañana y yo caigo despierto y entonces estaba ahí como que no encontraba qué hacer y ya, pues déjame subir y déjame tratar un jueguito. Y ahí fue que lo traté, igual de lindo que en PlayStation 3. Así que si usted nunca lo jugó en PlayStation 3, aproveche, juéguelo ahora en PlayStation 4. En verdad el juego está súper chévere. Me gustó algo que hicieron. ¿Te acuerdas que el mago, tú tenías que presionar el R2 y con el joystick derecho hacías como un cuadrado, un rectángulo para hacer las cajas o sí, los flanks? Sí, me acuerdo. Pues ahora ellos presionas el R2, pero con el pad, con el touchpad, haces el dibujito ahí y haces el plank o haces la caja y es muchísimo mejor que hacerlo con el joystick. ¡Qué cool! Así que me encanta eso. So, ya, tenemos que meterle. Y ahora sí, lo último que tengo, al igual que Alex, el domingo pues comenzó el Summer Backlog Challenge y yo comencé con mi primer juego, que es Star Wars The Force Unleashed. He estado tratando de por lo menos todos los días jugar, aunque sea alguito, aunque esté súper ocupado. Hoy estamos grabando, pero estoy comprometido a que por lo menos jugar 20 minutos. En verdad el juego no me lo estoy disfrutando. Si lo que he leído de lo que has puesto en tu diario, mano, está malo la cosa, de verdad. Mano, en verdad que sí, yo lo juego y lo único que pienso es en God of War y es diablo. Yo estaba bien spoiled por God of War, porque God of War la acción es tan fluida, los tiros de cámara son tan buenos, la acción es tan chévere. Y estoy jugando esto que se siente tan clunky, que el primer día el juego se glitchó y se frizó. En otra ocasión caí como en un hoyito que tenía la parte y después el personaje no quería salir, era como si tuviera un techo invisible y no me podía mover para ningún lado y nada, y tuve que dejar el juego ahí. Realmente no me lo estoy disfrutando. Claro está, you know, el hecho de que tiene el lightsaber y tiene The Force y tiene los hatches y todas esas cosas, pues lo hace sentir bien cool, pero en cuestión de gameplay como tal no ha habido ningún momento que diga wow, nada épico hasta el momento, pero yo me comprometí a terminarlo y pienso terminarlo, al paso que voy yo creo que me va a tardar 22 días en terminarlo, pero ahí vamos. Y aparte de eso, nada más. Bueno, pues yo por mi parte estaba jugando, metiéndole a Watch Dogs, ahí jugándolo un poquito. También en estos días pues salió Mario Kart 8. Ay, mi madre, ahora es. Y yo no era dueño de un Wii U, pero Mario Kart 8 me llamó la atención y pues terminé comprando un Wii U el sábado. Ya fui a Best Buy y tenían el... Ah, porque fui a los GameStop y ningún GameStop tenía, porque no, solamente traímos los que estaban en pre-order. En pre-order. Y si quieres tenerlo, tienes que pagarlo ahora y el martes te lo damos. Y fui a Best Buy y tenían allí, lo compré, salió en 3, como 3.40, algo así. compraste el bundle que viene con el guía rojito. Exacto, compré el bundle de Mario Kart 8 que trae el Wii U Elite de 32 con el gamepad, un control de Wii que se puede usar con el Wii U, el guía, el juego de Mario Kart y el juego que se puede bajar gratis con él. Y el voucher para bajar el juego. So, he estado jugando Mario Kart 8, juego me gusta mucho, jugué online y llegué décimo de 12, eso me siento bien. Online está bien difícil. En online tú puedes estar primero y ten por seguro que en el último lap va a terminar último, porque todo el mundo te empieza a dar. Esa es la historia de nunca acabar. Sí, todo el mundo empieza, te da uno, te recupera y te da otro, te recupera y te da el otro, pero de verdad que está muy bueno, hay muchas tablas que son reconocidas de juegos anteriores. Tengo entendido que son 16 nuevas y 16 reimaginadas, utilizando otras. Y las que son reimagined, tú puedes saber de qué son, pero en verdad cambian bastante. Tú dices, contra este era como este juego, esta tabla o algo así. Pero de verdad que cambian bastante. Tiene los modos normales, que es el de las carreras estas, que es como si fuera el championship de 50, 100 y 150 cc. Mm-hmm. Hasta ahora pues terminé las de 50 cc, so que me faltaría jugar las otras. Pero me está gustando mucho, ¿verdad? Y pienso seguir jugando. También, el juego que bajé, la de... porque cuando compré Mario Kart, pues compré también Wind Waker HD. Exacto, Wind Waker HD, pero ese todavía no lo jugué. Compré ese porque vi el precio de Pikmin, porque es verdad que Wind Waker estaba entre los que tú podías bajar igual que Pikmin. Pero vi el precio de Pikmin, estaba en 56 y Wind Waker estaba en 40, so me compré Wind Waker y bajé Pikmin mejor. Pero jugué Pikmin, el juego me gusta mucho. Suerte que lo jugué después que ellos tiraron un patch ahí que podías usar el gamepad con el stylus. Como control para manejar los Pikmin, porque si no era con los joysticks, era bien difícil, me habían dicho. Pero me está gustando mucho el juego, voy por el cuarto día, no, por el quinto día, y de verdad que me gusta. También jugué, que compré el otro día, fue Super Mario 3D World, que este es un Mario, ¿verdad?, de los 10 que hay de Wii U. Compré ese y nada, como si fuera como cualquier otro juego de Mario. ¿Es el que tiene a Cat Mario? Sí. Ah, nice. En verdad está mega random. El primer mundo rápido te dan a Cat Mario y el tipo está corriendo como si fuera un gato. y hace ruidos de gato. Se ve mega random. Pero nada, como cualquier otro juego de Mario, está fun, está sencillo, hasta un punto, ¿verdad? Pero de verdad que está bueno. Pero me estoy disfrutando del Wii U, me lo estoy disfrutando, de verdad que sí. Tengo entendido que ya Mash le llegó la invitación. ¿Para qué? Para irte para Sonido Fanboy. Están ahí negociando. Pedro le ofreció más dinero. ¡Diantre! Ya que se entere Vidium, que a Vidium no le pagan. Y por último, también probé los mapas últimos que salieron, los mapas nuevos de Titanfall, que yo ni sabía que habían salido. Salieron el 15 de mayo y los vine a bajar el 30 de mayo. Jaño, pero ¿qué pasó por el radar por debajo del radar de la gente? Sí, yo ni sabía que había llegado. Uh-huh. Y como que no lo había anunciado en ningún lado, y el Xbox es tan bueno anunciándote que llegó algo. En verdad, el store es una porquería para mí. El store yo siempre estoy perdido, yo no sé qué hay nuevo, que cuando llega qué. Pero están gufiados los mapas, son tres mapas. El que es en el forest, ese es bien diferente a los demás, porque tiene un montón de recovecos y tiene los palos estos que están, tiene unos palos bien grandes y te puedes trepar en los palos, correr por los palos, y de verdad que es bien diferente a los demás, a los otros del mapa como tal, porque en los otros mapas pues ahí son edificios cuadrados en los cuales tú corres por ahí, ¿verdad?, en las paredes, pero en este casi no hay de eso, sino que estás corriendo por los palos, ¿sabes? Y es bien raro. pero los otros dos pues se parecen mucho a los anteriores, pero está bufiado. Le hicieron un update que yo no lo había visto y le cambiaron bastantes cosas, especialmente en el UI, lo de manejarlo, en el gráfico. Al fin le puedes poner nombre a las clases que creas. Antes eran Costume 1, Costume 2, Costume 3 y no te dejabas cambiar del nombre. Eso que ahora se puede cambiar. Ahora cuando terminas la partida pues te da más información de lo que hiciste en el round, que antes había que darle otro botón y después te llevaba a otro lado, pero nada, le hicieron cambios pequeños significativos. Otro que vi, creo que ahora el tiempo se tarda menos. Antes tú estabas, eran 90 segundos algo así entre partidas. Ahora creo que está como en 60, porque ahora baja bastante rápido. No me daba tiempo a cambiarle los nombres de las clases. Pero sí, tengo que darle otro try y a ver cómo me va. Y además de eso, no estaba haciendo más nada. Así que ahora vamos para las noticias. Un grupo de desarrolladores aficionados han recibido autorización de Konami para hacer un remake del clásico de 1988, Metal Gear. Como parte de este acuerdo, Konami le ha pedido al grupo de desarrolladores que no vendan el producto ni soliciten donativos. Warner Brothers confirmó por medio de un trailer el desarrollo de Mortal Kombat X. El juego será publicado para el 2015 en PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Se espera que se ofrezcan más detalles sobre el juego durante E3. Por lo pronto se ha indicado que el juego permitirá a los jugadores seleccionar diferentes versiones del mismo personaje con el fin de acomodar diferentes estrategias y estilos de batalla. Rocksteady y Warner Brothers anunciaron que Batman Arkham Knight se estará moviendo para el 2015. Originalmente este estaba con fecha de octubre de 2014, pero Rocksteady indicó que necesitan más tiempo para poder completar su visión. Zen Studios, en colaboración con Telltale Games, dio a conocer que se encuentran en desarrollo de una mesa de pinball inspirada en el videojuego de The Walking Dead. Por lo pronto se desconoce si el producto final será una sola mesa o varias. Se espera que su publicación sea durante el tercer trimestre de este año. Don't Starve estará haciendo su debut muy pronto en PlayStation Vita. Clay Entertainment ha informado que esta versión incluirá la expansión titulada como Range of Giants. Los desarrolladores estarán tomando ventaja de la pantalla táctil para permitirles a los jugadores crear armas y herramientas por medio de esta y también navegar los menús y el mapa. Al parecer, esta versión no será cross-buy con la de PlayStation 4. Bueno, y ahora vamos para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana vamos a hablar sobre una franquicia que en mi opinión revolucionó lo que es los first person shooters, la generación pasada en adelante, y vamos a hablar sobre Call of Duty. Gente, este era el tema que íbamos a hacer y como Mash no podía llegar, metíamos otro tema. Finalmente Mash está aquí. Vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la serie de Call of Duty. Pues Call of Duty es una serie de videojuegos en primera persona de estilo bélico, creada por Ben Shishovsky, desarrollada principalmente e inicialmente por Infinity Ward y distribuida por Activision. La franquicia comenzó para PC y posteriormente fue expandiéndose hacia las consolas. La serie inicialmente se ambientaba en la Segunda Guerra Mundial, relatando personajes y combates durante dicho conflicto bélico. Esto fue cambiando hasta la actualidad, donde los argumentos suceden en ambientes contemporáneos y ficticios, como se puede ver en Call of Duty Modern Warfare, Modern Warfare 2 y Black Ops. Esta serie ha gozado de un gran éxito comercial y crítico, el cual ha ido aumentando desde su creación hasta la actualidad. Call of Duty ha logrado grandes ganancias en la industria de los videojuegos, vendiendo 55 millones de copias totales de sus juegos, recaudando más de 3 mil millones de dólares en todo el mundo, o 3 billones, creando además otros productos de la franquicia, incluyendo figuras de acción, juegos de cartas y una miniserie de comic books. De igual forma, la serie ha sido objeto de crítica y controversia desde su creación hasta la actualidad. Mash, tú mencionaste por ahí a Ben Chichosky. Fíjate, esa es la primera vez que yo escucho ese nombre. Yo siempre escuchaba a Zampella y a Wes, ¿cómo es que ellos se llaman? Vin Zampella y Jason Wes. Pero el Chichosky nunca lo había escuchado. ¿Qué pito toca él ahí? Porque yo sé que Zampella era el productor y quien programaba era Wes. Pero Chichosky... ¿Tú estás seguro de eso? Mash te va a contestar ahora, Mash te va a contestar, contestaré. No, lo que estoy leyendo aquí es que el dice best known for creating the video game franchise Call of Duty. Okay, ya, no, te hago la pregunta porque es que en verdad nunca, yo siempre escuchaba a Wes y Zampella, you know, atado a Call of Duty. Yo sé que muchísima gente hace lo el no, juego de la Zampella. Ay, Dios mío. No, pero ahora después el de la idea del juego, o sea, como tal, y... La mente detrás de la creación del juego. Ya. Yeah. Bueno, y con esa pequeña introducción, vamos para los juegos de la franquicia con Juan. Ya. Yeah. Mash, como mencionó, un juego sumamente popular, ha vendido millones de copias alrededor del mundo. Este juego cuenta con 33 entradas en la franquicia. Esto contando, pues claro, está los juegos, pero también versiones ajustadas de estos y expansiones. Cuando digo versiones ajustadas es, por ejemplo, Modern Warfare 2, que había una versión para 10. Esa la estoy contando ahí como una entrada adicional porque no es exactamente un port del otro juego, sino es una versión que hicieron para esto, para esta plataforma. Pero nada, para hablar de los juegos, me voy a concentrar mayormente en los que salieron para PC y plataformas de sobremesa. Los voy a agrupar. Los voy a poner por serie, por llamarlo así, o por universo. La serie comenzó en el 2003 con Call of Duty. Y cae dentro del universo de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Luego, para el 2005, ellos sacaron Call of Duty 2. Y para el 2006 sacaron Call of Duty 3. Todos esos eran en la Segunda Guerra Mundial. Específicamente el primero, eran tres campañas, si no me equivoco. Estaba la campaña de los norteamericanos, la campaña de los ingleses y la campaña de los soviéticos. No sé cuántas misiones en total eran, pero se veía así múltiples campañas para la historia completa. Lo mismo hicieron para Call of Duty 2. Contaba con 27 misiones y también estaba dividido en tres historias. Eran tres campañas, nuevamente los norteamericanos, los británicos y los soviéticos. Para Call of Duty 3 ellos hicieron un cambio y era una misma historia, pero cambiaba a naciones. No eran campañas independientes. Y tú cambiabas a cuatro naciones diferentes para un total de 14 misiones. ¿Será que tú estabas como que en Europa y de momento te cambiaba al Pacífico y de momento te cambiaba a África? Me imagino que sí, yo nunca jugué esto. La siguiente serie o universo vendría a ser el de Modern Warfare. Inicialmente ellos sacaron Call of Duty 4 Modern Warfare. A pesar de que tenía el 4, no tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, era un universo aparte. Luego, para el 2009, ellos sacan Call of Duty Modern Warfare 2. Y para el 2011, vienen a sacar Call of Duty Modern Warfare 3. Yo, en lo personal, mi primer Call of Duty que yo compré fue Modern Warfare 2. Yo jugué la campaña, jugué un poquito del online y lo revendí. Yo empecé con Call of Duty 2, si no me equivoco. Pero el que, ¿verdad? Porque Call of Duty 2 y Call of Duty 3 lo jugué, pero no fue como que, wow. Pero el que me motivó a la serie fue Call of Duty 4 Modern Warfare como tal. Pues fíjate, yo nunca he jugado Call of Duty 4 Modern Warfare. Y Call of Duty, el primero, hubo un remake que lo sacaron para PSN y para Xbox Live. Medal of Honor lo hizo también, pero Call of Duty también lo hizo. Lo vendían como Call of Duty Classic. Y para los que compraran la versión, yo no sé si era Harden o una de estas versiones especiales, lo podía bajar. Después pues lo pusieron a la venta. Yo creo que está como en $15 o algo así. O estaba en $15 en ese momento. Actually, estoy leyendo aquí. Ya, la Hardened y la Prestige, ambas te incluían un voucher para bajar el juego. Pues mira, mano, yo en mi caso, yo arranqué con los Call of Duty desde Modern Warfare 2. Básicamente ese fue el primer juego físico que yo me compré cuando me compré PlayStation 3 de allá para el 2009. Y lo compré bajo fiebre porque escuchaba mucha gente hablando de este juego, que si el online, que si Modern Warfare 2, y chava con Modern Warfare 2, y chava con Modern Warfare 2. Yo no era muy fanático de los first person shooters, yo no era diestro en los first person shooters, y lo compré por, pues, buscando amistades y cosas así. Nada, lo que saqué el juego fue el campaign, o sea, le metí bien duro el campaign. Yo creo que yo acabé ese juego como en 3 días o 2, no me acuerdo. Y una noche veo el menú, veo lo de multiplayer, y digo, multiplayer, pues, vamos a meternos ahí, ¿qué puede pasar? Me metí, leí las instrucciones, qué sé yo qué, muchacho, y descubrí ese maravilloso mundo de multiplayer, y después no había quien me sacara. Yo hasta para compromisos, no, yo no voy, yo me quedo jugando. O sea, ese fue el multiplayer dañino de mi existencia, el de Modern Warfare 2. Era un bacalao, o sea, me cogían y me mataban como es, pero que yo me lo vacilaba, tú sabes, yo vacilaba con eso, y escuchando a la gente hablando malo y fastidiándome, entretenía un montón, tú sabes, pero que esa fue mi primera experiencia. Después de ahí, pues, tú sabes, ya me como que me gustó la serie y como que estaba pendiente a lo que venía después, porque fue un boom bien brutal para esa época. Y entonces fue que pasó a seguir la serie. Ahora, los anteriores, Call of Duty, ya sea 1, 2, 3, y el original Modern Warfare, no, nunca lo experimenté, o sea, nunca lo llegué a jugar. Yo en ese segundo, yo llegué a jugar en online, pero me pasó lo contrario a ti. No, espérate, esto no es para mí. También yo no tenía con quién jugarlo online. Para mí era horrible, especialmente ese mapa del aeropuerto. Santo Dios, ese mapa me sacaba por el techo, mano. Y no, es que después hicieron un remake para Black Ops, para el 3. Vamos de Warfare 3, ya. Yeah. Oh, igualito, pues yo la misma experiencia. Pero Duty 4, hablamos de Warfare. Pues yo empecé el multiplayer y yo no conocía a nadie, ¿verdad? Yo jugaba solo y me pasaba jugando Free for All porque era lo único que jugaba, y ahí subí mucho, ¿verdad? En Free For All. Y una vez, no sé, me metí en Team Deathmatch y empecé a ver que había un chorro de puertorriqueños. Yo por ese tiempo no tenía a nadie en el PlayStation de amigos, solo empecé a añadir. Forever Alone. Empecé a añadir a lo loco ahí. Más el stock, cuando los veía conectados, pues le escribí, a ver, invítame. Ahí buscando. Buscando el Star Sol y qué sé yo, hasta que conocí a los que hoy conocen como los Lowlights, ¿verdad? Y ahí pues me quedé jugando con ellos. Primero tenía un grupo antes, que era los Lowlights originales, y después pues conocí a los otros, que empecé a conocer por You Murder, los Lowlights. Y pues con eso fue que jugué y jugué mucho, ¿verdad? Ese juego y llega a ser el último Prestige y todo de Modern Warfare como tal. Bueno, pues el próximo universo es el de Black Ops, y este comienza en el 2008 con Call of Duty World at War. Luego sale en el 2010 Call of Duty Black Ops. Y para el 2012 sale Call of Duty Black Ops 2. El de World War como tal no era Black Ops, pero era bajo la misma gente de Tri. Sí, es el mismo universo, tengo entendido. Pero ya, no era Black Ops, no tenía ese título. Y de aquí, de este yo tengo Black Ops y tengo Black Ops 2. Pero Black Ops yo casi no lo jugué, pues yo lo compré usado, qué sé yo, como en $8, nada, por ponerlo en la colección, pero lo llegué a jugar, lo llegué a jugar con ustedes, yeah, que ustedes yo, lo tenían. Yo Black Ops le metí, llegué yeah. como el Prestige 7 por ahí. Yo no me acuerdo hasta dónde fue que yo llegué en Black Ops 1, digo 1 porque, pero yo no sé si yo llegué como hasta, no sé si yo llegué hasta el Prestige 1, ¿dónde me acuerdo? En Black Ops, pero lo jugué mucho. Hice el último Prestige, que sí, lo hice mega rápido, ese sí que yo hice súper rápido, el de Black Ops, y el de World War hice como 5 Prestige más o menos. Yo creo que de todos esos niveles, el que más yo subí ha sido en Modern Warfare 3, de todos los que están ahí, por lo menos. Así que Modern Warfare 3 le metieron como 20 Prestige, yo ya estaba en el 8, en el 8 y de momento, y de momento no, le vamos a añadir hasta 15 y después le añadieron 5 más y a diablo. Yo por lo menos memoria así de Black Ops, me recuerdo el Midnight Launch, que ese fue mi primer Midnight Launch con un juego que sí había separado y no y no pasé la vergüenza que me dijeran no, si no lo pagaste no te podemos vender el juego a esta hora. Ese sí yo ¿con qué juego te pasó eso? Ah, espérate, vamos a hacer un paréntesis. Para el 2000 te rías, loco. Sí, nunca he escuchado a alguien que le pasara eso. Ah, pues siempre hay un first para todo. Para el 2000, creo que fue para el 2010, ¿verdad? Que salió este God of War 3, ¿verdad? Ok, pues anuncian los Midnight Launch de God of War 3. Yo no sabía lo que eran los Midnight Launch, yo no sabía que tú podías preordenar el juego, yo no conocía nada de eso. Entonces, pues voy a, yo, o sea, pero sí había visto por internet los anuncios del Midnight y todo este revuelo. Y yo digo a mi esposa, pues yo quiero, porque a mí me gustaba, obviamente, me gustaba God of War, o sea, desde PlayStation 2 para acá me encantaba. Digo a mi esposa, mira, vamos para allá, que me voy a comprar el 3, que se ve brutal, pues vamos. Pues bajamos como a eso de las 11 y pico de la noche, voy al GameStop de Town Center, me raspo la fila, bien brutal. Entro, todo el mundo, ah, bien pompeado con los God of War, llego a la caja y pregunto, mira, sí, para comprar el juego. Y la gerente me dice, no, es que si no tenías ordenado y no lo habías saldado, yo no te puedo vender el juego. Y yo, ah, y yo, funciona esto, sí, 200. Y ya, pues está ahí, chévere. Me fui con las manos vacías. Entonces yo caminando para entrar empiezo a decir, hay que llamar al banco porque no me quiso coger la tarjeta. Manuel me está tan como que diablo tipo que fue de, o sea, no conocía nada de los Midnight Launch, en verdad no conocí un pepino de los Midnight Launch, pero para mi suerte fui a el Sam's Club de Ponce que también tienen un Midnight Launch y fui nada más por ver que ese, entonces cuando fui me vendieron el juego. O sea, me dijeron, sí, tú lo puedes pagar ahora. Y no se separa como tal. Exacto, allí no se problema. Me vendieron el juego. Fui la primera copia que se vendió en ese Sam's Club de Ponce a esa hora. Que me acuerdo que me regalaron hasta una camiseta que está por ahí guardada. No, ni me sirve porque está en Medium. O sea, esa fue mi primera experiencia de los Midnight. Ya después de esa experiencia que aprendí, pues el primer juego que separé por Midnight Launch fue Black Ops 1. Y fui a Town Center y esta vez fui con mi ticket en mano, decía pago, y fui a las 12, me raspé la fila bien brutal y ¡wow! Salí con mi Black Ops. ¿Tu carrito? Yeah. No, el carrito fue el 2. El carrito fue Black Ops 2, no fue Black Ops 1. Okay. Sí, entonces pues salí con mi Black Ops, una pompeadera, falté el trabajo el otro día y me quedé jugando toda la noche. O sea, que ya tú sabes, sí. De ahí aprendí lo que eran los Midnight Launch. Ya para Black Ops 2 fue lo mismo, pero esta vez yo lo separé en otra tienda, que me acuerdo que me encontré con Michael porque estábamos repartiendo información sobre PSNPR, sobre Extra del próximo año, un montón de cosas. Entonces nos fuimos para el de la 14, acá en Ponce, y separé Black Ops 2, pero separé el Collector's Edition con el carrito coge polvo que tengo ahí en el cuarto de juego, sea la madre, y esa fue mi otra experiencia de Midnight. Ah, creo, bueno, y Modern Warfare 3, creo que también, ah, sí, Modern Warfare 3 también lo preordené en Midnight, so, ya, tres experiencias con Call of Duty, sea la madre. Así que, no, más. El carrito es el 1, Ale. ¿El 1 fue? Sí, porque el 2 es el del helicóptero. Yo estoy confundido. Anyway, maldita sea el carrito hasta que te voy cogiendo polvo. Así. Lo utiliza como 18 sí, baterías. Sí, pues mira, pues así, pues que quiere decir entonces que si el de Black Ops 1 fue el dicho su carrito este, pues si lo recogí en el GameStop de la 14. Black Ops 2 fue en Town Center y Modern Warfare 3 también fue en Town Center. Ahora me llegó la memoria. Muchas gracias, Mash. Bueno, y el siguiente universo es el de Ghost, que tan solo tiene una entrada. Este fue en el 2013 y después fue Call of Duty Ghost. Es el juego que está corriendo ahora como más reciente. Y bueno, ya se está por ahí anunciado Advanced Warfare, que se creo que se tiene entendido que es un universo totalmente aparte a todas las historias que existen. Así que ya, habrán entradas en este universo probablemente más adelante. Y el juego pues se llama así mismo, Call of Duty Advanced Warfare, y se supone que salga este año. Noviembre, ¿no? Ya, y eso es seguro, eso es, sí, eso de ponle un sello, eso es asegurado que va a salir este año. Los soldados con los exoskeletons, esos que te van a usar. Call of Duty Titanfall. Bueno, vamos ahora a pasar a los datos curiosos de la franquicia, y Alex. So, son 10 puntitos aquí, ¿verdad? De cosas que a lo mejor mucha gente sí sabía, otras cosas que no conocían. Por ejemplo, tenemos aquí en formato. Y esto significa que el primer Call of Duty hizo su aparición, al igual que en PC, en un N-Gage. Yo no sé si se acuerdan de los N-Gage, que era... eso era un teléfono que... Sí. Mira, pues también tuvo una versión que salió por ese teléfono. Obviamente, estos teléfonos fueron desarrollados por Nokia y, como dicen los muchachos, fue un fracaso inmediatamente. El teléfono estaba bien horrible. Pero horrible, horrible, horrible. Bueno... Otro dato curioso es que, como hemos visto en estos últimos años, Call of Duty ha utilizado estrellas de cine americano y británico, ¿verdad?, para protagonizar sus anuncios e inclusive para darle voz a algunos de los personajes de los juegos. Entre esas estrellas se resaltan Brandon Routh, que sale en Superman Returns. También está Michael Keaton, ¿verdad?, que es actor de Batman y Beetlejuice. Sam Worthington, que es de Clash of the Titans, que él prestó su voz para Black Ops 2, y también Warrington hace su aparición en Black Ops al ladito de Gary Oldman, que también hace en películas como The Dark Knight, Tinker Tailor y otras cosas más por ahí. También está Ed Harris y Ice Cube, entre otros. También, y no sé si sabían esto, que Jason Statham prestó la voz para el personaje de Sergeant Waters en el primer juego de Call of Duty, so, no sabía eso tampoco. Y además del montón de anuncios, el anuncio es uno, yo creo que uno de los mejores anuncios es el que más le gusta más, que sale los dos que están haciendo 22 Jump Street, ay Dios mío, ¿cómo que se llaman ellos? Eduardo Villalba y Jonah Hill y con Sam Worthington, exacto, pero él sale con Sam Worthington en ese anuncio, que es el que le explica que él es el rookie, qué sé yo qué. Ya, que sale hasta Robert Downey Jr. Sí. En este comercial. ese anuncio estuvo bien épico, de verdad que sí. Fue uno de los mejores que he visto. So, otro punto interesante es que para el 2007, meses antes de que Infinity War publicara Modern Warfare, ¿verdad?, y saliera a las calles, se estaba desarrollando otro Call of Duty simultáneamente, y este iba a ser basado en la Guerra Mundial. Esto se estaba desarrollando para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. El juego se iba a llamar Call of Duty Devil's Brigade, y esto se estaría basando en Italia. Sería un estilo tercera persona en vez del tradicional first person shooter. Este proyecto se canceló y nunca vio la luz del día. Ese código de third person, me imagino que lo usaron para cuando sacaron Modern Warfare 2, que había unos modos que se llamaban third person, whatever, que era multiplayer en third person. So, me imagino que habrá usado ese código para eso. Señor, por aquí, otro punto es que la franquicia no descarta volver a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la mayoría de estos juegos de Call of Duty, los más recientes, pues se han basado en el presente o en futuro cercano. Pues ellos no descartan, ¿verdad?, que con la tecnología que tienen ahora puedan volver a esa época de la Segunda Guerra Mundial. También otra cosa bien interesante son los ositos. Y esto básicamente es un chiste dentro del juego. Parece ser que dentro de la franquicia de Call of Duty, los desarrolladores insertaron ositos que usted los podía ver en diferentes juegos de la serie. Los primeros aparecieron en Call of Duty Finest Hour. Y en este caso fue una versión que salió para PlayStation 2 y para el Xbox original. Muchos ositos estaban tirados por todos lados en los mapas y los jugadores, si miraban bien, los podían ver. Así que yo vi los de, si no me equivoco, creo que fue los de Modern Warfare 3, si no me equivoco. Así están, así, todo, yeah. Hay un osito en todos los mapas multiplayer. Pantalones, le dan el trofeo por encontrarlos todos. Bueno, tengo por aquí Fantasma, gente, y Call of Duty Ghosts, ¿verdad?, puede tener ese título, ese nombre en su título, pero aparentemente, al igual que los ositos, los desarrolladores han insertado fantasmas. Y parece ser que son en formas espirituales y hasta voces extrañas pueden ser escuchadas en alguno de los juegos. Por ejemplo, en Call of Duty Final Hour hay un cuarto oculto en donde te encuentras a un niño. Y esto aparentemente fue como un tipo de homenaje a las películas de horror japonesas. En uno de los, creo que en Modern Warfare 3, hay un mapa multiplayer que es como si fuera en una villa en Italia o algo así, que hay este un cementerio y si tú te quedas quieto puedes escuchar voces también. Ah, yo me acuerdo de ese mapa, que era de los que uno compraba, sí, de DLC. Ya, yo me acuerdo, es cierto, si se escuchaba algo. Este mejor ejemplo. Bueno, sabemos, muchachos, que también hay una cuestión que ellos han creado, de que aparentemente los desarrolladores odian a los autos. Y es que Activision, para el 2013, que fue donde sacamos la información para este artículo, ellos sacaron una estadística de que aparentemente, o sea, de todos los juegos combinados de Call of Duty, se han destruido, o sea, primero que más de 100 millones de personas lo han jugado, ¿verdad? Y a todo esto, el número de carros que han explotado, o sea, ustedes saben que en todos los mapas siempre hay un carro que explota, siempre, o sea, ha sido casi 5 veces más grande la cantidad de los carros registrados a nivel mundial. Se estima que para este año habían más o menos 1 billón de autos registrados en el mundo. O sea, que estamos hablando de más de 5 billones de autos han sido destruidos en Call of Duty. También otra estadística bien curiosa es que se han disparado, y esto fue para el 2013, 32.3 cuadrillones de disparos han sido, o sea, valga la redundancia, disparados en Call of Duty. So, shots fired. Así que, uff, como se ha gastado balas ahí. Bueno, otro dato curioso es la cuestión de los escritores. Y muchos jugadores se han quejado, ¿verdad?, de que las más recientes entregas de Call of Duty han sido como que bien cinematográficas, bien como que con unas tramas tipo Hollywood. Pues no se sorprendan, y es que algunos de estos juegos han reclutado talentos tales como Paul Hicks. Esto es un escritor que ganó un Oscar por su película Crash y Million Dollar Baby. También está David S. Goyer, que es el escritor de Batman Begins y que escribió la historia para Modern Warfare 3 y Black Ops 2 respectivamente. Así que no se sorprendan de que por qué es que las historias son así, es que hello, o sea, tienen talento ahí detrás de los libretos. Bueno, y por último, no sé si sabían esto, que Tom Hanks y Steven Spielberg estuvieron envueltos en un Call of Duty, pero no como la gente piensa, y es que yo no sabía de esto. Hay un video en la internet, ¿verdad?, en YouTube específicamente, en un blog llamado Funny or Die. Ellos básicamente lo que hacen es una escena de Saving Private Ryan, que es cuando llegan a la playa, que la película está empezando. Ellos como que combinan esa escena y le añaden gráficas del juego. O sea, usted puede ver desde el nombre de lo que está jugando, que es un Team Deathmatch en esa playa, los nombres de los jugadores flotando encima a los personajes. Usted ve hasta alguien disparando en first person en el juego, pero es todo durante la escena de la película. O sea, de verdad que les quedó bien chévere. Es un video bastante viejito, pero de verdad que el trabajo les quedó brutal, brutal. Así que, nada, son unas cuantas curiosidades de la franquicia de Call of Duty. Yeah. Bueno, ahora vamos a pasar, ¿verdad?, para la parte final del tema. Y una discusión general, muchachos. Yo sé que lo mencionamos ahorita arriba cuando Juan estaba hablando sobre juegos de franquicia, pero ¿qué juegos como tal han jugado? Vamos a empezar con Juan. Ya, como tal de los que he jugado, pues Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 y Ghost. Ya. ¿Y tú, vale? Eso mismo. Está bueno. Yo por mi parte, pues, he jugado Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, World of War, Black Ops 2 y Ghost. O sea, lo jugué todo. Todo menos el Call of Duty original, que no me acuerdo, de verdad. Uh-huh. Yeah. Muchachos, de los juegos la que jugaron, ¿cuál es su historia favorita y por qué? Juan. De las campañas yo tan solo he terminado una, que fue la de Modern Warfare 2, y en verdad que ni me acuerdo bien. Yo por mi parte, a mí las de Modern Warfare, esas para mí son la mejor serie porque tiene una continuación como tal, ¿verdad? En Modern Warfare 1, pues, muere alguien que tú dices, ¿por qué tiene que morir? En Modern Warfare 2 muere otro y tú dices, ¿por qué tiene que morir? Ay, y en Modern Warfare 3, pues, muere todo el mundo, porque uno dice, ¿por qué tienen que morir cuando mueren todo el mundo? Pero por mi parte, la serie de Modern Warfare tiene tremenda historia, ¿verdad? Para ser un first person shooter como tal. ¿Y tú, Ale? Ese mismo, la historia de Modern Warfare 3, que aunque, digo, perdón, de Modern Warfare, que aunque no jugué el 1, pero me disfruté mucho la historia del 2 y el 3. Tú sabes, me identifiqué bastante con los personajes, me molestó la persona que mataron en el 2, no me gustó. Porque era un personaje icónico, mano, y morir de esta manera como que se hará, mano. No es spoiler, ¿verdad? El juego ya tiene viejo. Muere el que tiene la de eso de fantasma. El de Ghost Carabela. Original. El Ghost Exacto. Original. Yeah. Está bruto. Y de la manera que muere, te quedas como que, ¿what the? O sea, el 3 está bueno, la historia está buena. La mejor parte de 3 cuando usted llega al último stage con los suits esos, a prueba de bala. Y vas con las burras bien grandes matando a todos. Mano, es que tú sientes esa sensación como que de payback. Como que, tú sabes, te estás vengando con gusto y gana, bro. De verdad que esa parte última de Modern Warfare 3 está épica. De verdad, me encantó esa parte. Lo disfruté un montón. Los Black Ops... Ay, Dios. Es que... Los Black Ops, el único que pasé fue Black Ops 1. Black Ops 2 no lo jugué. Y World of War lo pasé también, pero... Yo pasé los dos, Black Ops 1 y Black Ops 2. Y de verdad que la historia del 1 tiende a un punto como que a confundir. Porque como son sucesos back and forth, o sea, presente, pasado. Y tienden a confundir, o sea, tuve este montón de personajes y todo este complot. O sea, es algo bien más dark, o sea, algo más oscuro. Una historia detrás de la cortina, o sea, a mí sí me gustó, pero no tanto como los Modern Warfare. Más darks, esos sí son darks. Yeah. Bueno, muchachos, ¿cuál ha sido el multiplayer favorito de los juegos, Alex? Anda, el multiplayer favorito. Esta sí que está fuertecita. De la que... Contra. No, del más que me he disfrutado, yo creo que fue el Modern Warfare 3. Este es el mismo mío. Yo creo que este fue el que más provecho le saqué, y seguido por Black Ops 1. Black Ops 1 yo también le di duro y me lo disfruté mucho. Pero que el más que le saqué provecho fue el de Modern Warfare 3. Ese sí le dediqué muchas horas, le di duro. Estaba pendiente a los Double XP Weekend. Bueno, una cosa brutal. Yo creo que era más bien, ya que como estaba jugando con ustedes, pues como que la cosa pues se hizo más interesante. Black Ops, yo nunca llegué a jugar así una vez nada más o dos par de veces con ustedes, pero ya fue en un ciclo tarde del juego, pero cuando el juego salió yo básicamente jugaba solo, Black Ops 1, o sea, no tenía compañía, más que a veces alguno de la comunidad, Trex o algo así que se unía, pero no era todos los días, pero con Dios le saqué bastante provecho, pero Modern Warfare 3, para mí. ¿Y para ti, Juan? Modern Warfare 3, en verdad ese fue el punto donde yo comencé a jugar con ustedes y donde comencé a mejorar, porque... yo realmente no podía dispararle a nadie. Y que yo jugando con ustedes, ahí fue que como que vine a cogerle el piso y pues ahí me convertí. Recuerdo que ese juego me lo regaló Mash, porque Mash quería que yo jugara con... pues para ese entonces jugaban Alex y Mash juntos. Y Mash me lo regaló para yo verme obligado a jugar, y en verdad que me encantó. De ahí en adelante he terminado comprándolo, sí, todos los años. Mash se lo regaló, ¿cuál es el problema? Yo por mi parte, para mí el multiplayer favorito ha sido el de Call of Duty Modern Warfare. Ese yo creo que ha sido el más que he jugado, y para mí es mi favorito porque es el que yo creo que le hizo revamp, ¿verdad? Lo que es el first person shooter, añadiendo esto de las clases que tú podías crear tú mismo, lo de los killstreaks que tú sacabas, ¿verdad? Que mientras jugabas, matabas 3 y sacabas un mapa, matabas 5 y sacabas los aviones, y el 7 sacabas el helicóptero. Que para ese entonces tú sentías, tú decías, diache, si matar 7 corridos, eso es un montón. Pero a medida que pasaba el tiempo, era como que lo seguían subiendo, como que 13, matar 13 corridos, matar 12 corridos, ¿verdad? Hasta 25, que era para sacar el MOAB. Yo lo logré sacar. Pero de verdad que Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare, eso para mí es... Le metí tantas horas que de verdad que a mí me encantó mucho. Oye, Mash, ahora que tú dices eso, yo creo que hay una preguntita aquí. O sea, de todos los multiplayer, ¿cuál ha sido, cómo se dice, el kill streak más épico que han sacado? Tú, Mash, ¿cuál ha sido el más épico? ¿El MOAB? Yo fue el de Modern Warfare 3, que saqué el MOAB con ustedes, que estaban ustedes, ¿qué fue? Sí, que estaban jugando dos, ese mapa es chiquitito, y yo estaba con una escopeta. Este mapa es el mejor. Yo estaba con una escopeta jugando, y de verdad que eso fue caótico, sacar ese MOAB, pero, y yo no estaba ni buscando el MOAB, fue que de momento me pongo, miro mi kills y ya yo tenía 15 kills como a 2 minutos de haber empezado el juego. Pero para mí fue ese. En Modern Warfare 2 yo hice uno de 26, pero no, en ese tú tienes que ponerte el MOAB para poder activarlo. No lo hice, pero el de Modern Warfare 3, pues tú hacías los 25 y te salía el MOAB automático. Pero ya, fue Modern Warfare 3. ¿Y tú, Juan? Yo no sé, desde Killstreak yo nunca saco ese espejo, es el más épico de eso, ¿no? El gato asesino. Una vez, jugando Modern Warfare 2, creo que, si la mente no me falla, creo que lo más épico que yo saqué fue un helicóptero, y ni me preguntes cómo lo hice. No me acuerdo. Era que tú, cuando tú lo sacabas... corrido. Sí, pues no me preguntes cómo, la cuestión es porque yo lo saqué. Ni me acuerdo en qué mapa. Sí me acuerdo que me monté en el helicóptero y tú disparabas desde el helicóptero. Sí. Una cosa impresionante. Y yo, ¡ah! Claro, no duré mucho, pero, mano, de verdad que brutal, brutal, brutal. Pero uno de la combinación era unos aviones, que bueno, el Kill 7 sacaban los aviones, para sacar el MOAB en Modern Warfare 2. La combinación era los aviones del 7, el chopper con el de 12, y con el chopper con el de 12 tienes que procurar más llegar a 25. Va. Ay, mi madre. Pasa acá. Bueno, ya que mencionaron su multiplayer favorito, ¿cuál ha sido su mapa favorito y su arma favorita? Mapa favorito de todos los que he jugado. Bueno, yo creo que el que más yo he vacilado, Dawn. Está bueno para vacilar si a usted no le gustan los mapas grandes. Dawn es un mapita chévere. El mapa, el de Nuketown. Nuketown también es chévere para vacilar. Es un balls out, todo el mundo corriendo la balada, un cluster, no puedo decir la palabra. Esos son los mapas que a mí me gustan, los pequeñitos. Y me gustaba mucho también el mapa del barco, que ahora mismo, ¿dónde era el mapa del barco? Black Ops 2, el barco lujoso, ese bien brutal. Sí. Siempre Hijack. ¿Y tú, Juan? Overall, no sabría decirte cuál de todos, pero por juego. Por ejemplo, en Modern Warfare 2 me gustaba Afghan. Ah. Y el de la favela, dependiendo, había veces que me iba bien, había veces que no. De lo que sí odiaba, definitivo, odiaba el Terminal. Me gustaba. Y odiaba otro. creo que se llamaba Wasteland, que era bien grande, era como con Sniper Paradise. Diablo, ahí sí que no podía hacer nada. De Modern Warfare 3, ¿cuáles había en Modern Warfare 3? Ah, Interchange, me gustaba, porque en Modern Warfare 3 fue que yo empecé a snipear, que Max me recomendó un rifle sniper y que sea que... Sí, exacto. Entonces en ese yo podía snipear chévere porque había muchos pasillos dentro que se prestaban para poder dar tiros sin tener que tener la mega puntería. Y ahí yo snipeaba chévere. El que no me gustaba de ese era, se llamaba Baccara. Mano, de que en ese en verdad que me daban unas pelas terribles. Yo odiaba ese mapa. Exactamente, es en Cuba, Mash. No, Baccara era el que tenía como un helicóptero explotado en el medio. Okay. Había un montón de edificios como que estaban rotos. De Black Ops 2, como dijo Alex, me gustaba mucho el de Hijack, me gustaba mucho el de Raid era el de la mansión. Brutal. Y ahí no me gustaba el de Aftermath, que era en la ciudad. Ese sí que lo odiaba, no me gustaba. Y entonces de Ghost, mi favorito yo creo que es Stonehaven, como dice Alex, el de Game of Thrones. Y el menos que me gusta es Free Fall. Ese lo he jugado muy pocas veces y es verdad que no me gusta. Yeah. Y en cuestión de armas, yo no me acuerdo los nombres de las armas, pero por ejemplo en Black Ops 2 me encantaban los shotguns. Y yo utilizaba el perk este de poder tener dos armas principales, entonces andaba con un rifle de asalto y un shotgun. Y si entraba dentro de un edificio cambiaba el shotgun, y si salía que estaba más abierto, pues utilizaba el rifle de asalto y me encantaba, me iba muy bien con eso. Para Modern Warfare 3 era el rifle de sniper en algunos mapas, sino el rifle de asalto. Y ahora en Ghost, pues Mash me recomendó que tratara Marksman, porque traté de snipear y no me estaba bregando. Y entonces, pues si no, iba a seguir utilizando el rifle de asalto. Y Mash me dijo, mira, pruébate el de Marksman, yo creo que te va a bregar bien. Y me encanta. Me encanta el de Marksman, que inclusive lo utilizo en mapas que no se prestan tanto para tiros a muchísima distancia. Ese, ahí son mis armas favoritas. Sí, no dijo ahorita. Pues fíjate, en Modern, en desde Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, siempre uso la ametralladora esta pequeña, la SMG. Sí, específicamente la MP7. Esta pistola yo siempre la llevo hasta el nivel más alto, por lo menos en Modern Warfare 3 la tengo en oro. En Black Ops no me acuerdo si estaba este esto de subir level, yo creo que no me acuerdo bien, pero por lo menos en Modern Warfare 3 la trepé a oro, y era que yo, eso era lo único que yo usaba. Yo tenía todas las clases, las customizaba, pero siempre tenía que meter la MP7 ahí. Bash me decía, oye, dale, hay más pistolas, ¿sabes? Experimenta con otras pistolas. Yo sí estaba bien, y siempre con la MP7 para arriba y para abajo. Era la pistola que mejor provecho le sacaba. O sea, y mataba gente a distancia con ella, que se supone que esas pistolas no son muy buenas para matar a distancia. Y vas a tener unos lucky shots y hasta daba headshots y todo. Pero esa era mi pistola favorita. En Ghost, pues no he podido como que desarrollar mucho las SMG, porque como los mapas son tan grandes, o sea, tú tienes que tener un arma buena que te coja bien a distancia a los tipos desde que vienen corriendo a las ventas del Kudrukurus. Pues aquí he vuelto a cogerle gustito a los rifles de asalto. O sea, ya pues tengo más o menos, tengo una clasita preparada bien chévere, que puedo disparar a distancia y moverme bien. Tú sabes, nada muy pesado y tampoco muy débil. So, pero mis armas siempre favoritas serán siempre las SMG, por siempre. ¡Por siempre! Así que, Yo por mi parte, de los mapas que más me gustan en Call of Duty 4, a mí me gustaban casi todos. A mí me encantaba Blocks, que esos eran dos edificios uno frente de otro, y eso se prestaba para snipear bien chévere. Al igual que Ambush, era otro que a mí me encantaba, ¿verdad? Para snipear. Modern Warfare 2, sabes que no me acuerdo bien de los mapas. pero sí, Modern Warfare 3 me gustaba el que era como en un tren. ¿Te acuerdas? En un tren, había unos trenes, era como una estación de tren, básicamente. Ah, la estación futurística está de los trenes, esto. Eso no era Black Ops. Black Ops. De Modern Warfare 3 había una que había unos trenes, era como una estación de trenes, ya de media chava. Ah, explotar, sí, es verdad, me acuerdo, sí, una estación de trenes. Que campeaba en una esquina arriba. Sí, me acuerdo. Ah, pues Modern Warfare 2 me gustaba Terminal, que a Juan no le gustaba. Y, ¿verdad? Y de los otros, pues me gustan casi todos, ¿verdad? Odio de Ghost, el que es el Aftershock ese, algo así, el que. Ah, mano. El que ocurre el terremoto. Fíjate, esa mina no me molesta. Mano, es una cosa horrible. Venga, pero ese no es el de. Ese no es el de la salchicha, el del parque pelota, ¿no? No, ese le explota la bomba. No. Es en el que tiembla, el que está en los tremors. Arma favorita. Siempre me han gustado mucho las snipers. Me considero un duro snipeando. Pero. No, yo snipeo corriendo, igual lo sabes y tú lo sabes. Pero yo. Es las snipers o la SMG. Especialmente la. Mano, en Modern Warfare 3. La UMP, eso era overkill, bueno, eso era, parecía un sniper, ¿sabes? Tú disparabas y ella, ta, ta, ta, ta, ta, ta, daba ahí, ¿Esa era la shotgun de un solo tiro? No, esa es la KSG. Pero la UMP era una SMG. Yo creo que era la última que se desbloqueaba. No, esa era de las primeras. ¿La primera? La UMP era de las primeras. Y mano, eso daba desde bien lejos. Era una cosa absurda. De las escopetas, pues, en Modern Warfare 3, la jugué. Usé mucho la KSG y eso estaba bien overkill, esa pistola. Eso era... casi podías sniper con ella. Pero en overall las snipers y las SMG. Muchacho, tipo de juego, o sea, el ya sea Team Deathmatch, Kill Confirmed, ¿cuál es su tipo de juego favorito? Juan. Kill Confirmed, mano. Y si la cosa se pone muy seria, pues te cambiamos a Team Deathmatch. ¿Y tú, Alex? Pues fíjate, Kill Confirmed, gracias a ustedes, en un momento dado le estaba cogiendo el gustito a Hardcore, y me gustaba mucho también aquel modo que era bien insane, Drop Zone. Me gustaba Drop Zone. A mí también me gusta Gun Game, pero es como para vacilar, es como que dos o tres partiditas, pero el resto de la noche regreso a Team Deathmatch o a Kill Confirmed. Yo por mi parte, la pues... ahora pues la Kill Confirm. Pero yo antes le metía mucho a lo que era Hardcore Search and Destroy. Eso para mí era la... especialmente en Modern Warfare 4, cuando jugaba con los low life y eso. Mano, a mí me encantaba eso porque eso o sea, como si fuera de la guerra de verdad, porque es un tiro y te matan. O sea, y no vuelves a salir hasta que se acabe el round. Y yo era sniper en en esos juegos y me encantaba esconderme entre los arbustos y cuando iban a plantar la bomba, zumbarle el tiro, ¿verdad? Y de verdad que me encantaba. Eso sería bueno, ¿verdad? Jugarlo, pero ustedes se desesperan y si nos matan, pues, tienen que esperar. Yo estaría esperando sí, todo el tiempo. Por eso no lo juego mucho, ¿verdad? No lo jugamos con ustedes, pero eso es uno de los más que me gusta porque hay que pensar y hay que ser de estrategias, pero la misma siempre, porque si yo estoy jugando, ¿verdad? Estamos los tres jugando y a ti te matan, pues en mi mente ya yo sé dónde tú estás posteado, dónde tú vas siempre, solo ya sé que por ahí hay alguien. O sea, así era que jugábamos, o sea, cuando jugábamos nosotros, porque una vez te matan, ya no puedes hablarle a tu compañero. O sea, que jugábamos así todavía cuando empezaba el juego, dependieron qué mapa, todo el mundo sabía para dónde iba. Y si los mataban, pues ya tú sabes que él siempre iba por allá, pues ya tú sabes que por allá hay alguien. Y de verdad que te subía la adrenalina, especialmente cuando quedabas tú solo contra tres personas. Y tú ahí con... Te sentías predator. Tenías la sniper y lo otro era la pistolita. O sea, yo era un killer con la pistolita. O sea, yo prefería coger pistolas. Quedarme con la pistolita que coger una arma del piso, o sea, y tú ibas corriendo por ahí escondido, los veías, matabas a y de verdad que te subía mucho la adrenalina. Bueno, para finalizar el tema, muchachos, ¿qué esperan de Call of Duty Advanced Warfare? Voy a empezar yo. Yo espero que le den un poquito de revamp a la serie. Ya como que se ha quedado más en lo mismo. Por lo que vi, los trailers y eso van a hacer muchas cosas parecidas a lo que hizo Titanfall. Titanfall fue un buen revamp, ¿verdad? Lo que son los first-person shooters, es un first-person shooter caótico mezclado con robots, exoskeleton, correr por las paredes. Son muchos elementos, ¿verdad? Diferentes. Y yo pienso, ¿verdad? Por lo que vi, eso es lo mismo que va a traer Call of Duty, ¿verdad? Advanced Warfare. Pero espero que le den un cambio diferente y algo diferente, hermano. No sé, cualquier cosa diferente, pero que venga algo diferente a lo que está ahora mismo. ¿Y tú, Ale? Pues mira, yo lo que quiero, por lo menos en el aspecto de multiplayer, que por favor, o sea, no vengan con estos mapas gigantescos, extremadamente tipo Battlefield. Hello, o sea, dejen de copiar Battlefield en ese aspecto. O sea, mapas... no tan pequeño, pero que por lo menos tú te sientas cómodo. que no te sientas perdido, que no te estén campeando porque el mapa es bien grande y te ven desde las ventas del y te snipean o whatever, como sea el mecanismo. O sea, yo quiero mapas close quarter, pequeños, para vacilar un rato, tú sabes, para sentirte que por lo menos estás aportando en algo en el mapa. O sea, y obviamente que el sistema de customización sea bastante friendly, porque me tengo el presentimiento que este va a venir como que demasiado futurístico y va a ser, o sea, va a venir como que bien enredado al principio. Tengo ese presentimiento, pero nada, vamos a ver. Yo quiero esos mapas en donde yo pueda sentir que estoy disfrutando, que mis panas estén disfrutando y que no sean mapas que me saquen el estrés por el techo, porque si no, no way Jose. La historia no me importa tanto, pero multiplayer que venga chévere. Your Titanfall is ready. Bueno, con esto llegamos, ¿verdad?, al final de este tema. Así que un tema bastante chévere, ¿verdad?, de Call of Duty. Así que vamos para las recomendaciones o en nuestro radar. Y aquí el señor Juan Carlos Delgado tiene algo. Juan, ¿qué tienes por ahí? Yeah, y esto vino como si hubiera sido escogido para el tema. Resulta que esta semana me di a la tarea de bajar la aplicación de History Channel en el Roku. Yo lo tenía esto en mente porque cuando fui a ver X-Men Day of Future Past, entre los comerciales que dieron antes de la película, estaban anunciando una serie que se llama The World Wars. Y yo dije, wow, tú sabes, el trailer que ellos presentaron en el cine se veía brutal. Tú sabes, un programa que narra la historia, pero tremenda producción. Y dije, wow, yo quiero ver eso. Y entonces, cuando uno pues entra al Roku, él muchas veces te sugiere como que contenido. Y entre el contenido que me estaba sugiriendo, un día estaba eso. Y dije, pues contra, voy a bajar la aplicación. Y pues si me cobran algo, porque como History Channel es un canal de cable, dije, pues a lo mejor me cobran algo por episodio, maybe una suscripción. Si no es muy caro, aprovecho y pues lo pongo. Para mi sorpresa es gratis. Y entonces me puse a ver la serie. Esta miniserie es de 6 horas y ellos la están transmitiendo por partes. Yo creo que el episodio que yo vi duraba como hora y media y se concentraba en la Primera Guerra Mundial. Y comienza desde 1914 y comienza hablando de qué estaba pasando en Europa, cómo comienza el conflicto. Y sigue y la historia se mueve a lo que está pasando en los Estados Unidos y cuando Estados Unidos interviene y se envuelve en lo de la guerra y el Tratado de París y todo esto. So, lo hacen de una manera muy, muy buena con, you know, recreaciones de momentos históricos y personajes históricos. Y es excelente producción. Así que si a usted le interesa esto de conocer un poquito más de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, realmente le recomiendo esto. Si usted no tiene cable, puede tratar por su dispositivo de ver televisión por streaming, Roku, Apple TV, no sé si Xbox tenga la aplicación de The History Channel, yo creo que PlayStation no la tiene, pero anyway, si no tiene ninguna de esas opciones, puede ir al website de History Channel y lo puede ver ahí totalmente gratis, nuevamente, se llama The World Wars. Bien, ¿tú, vale? Pues mira, mano, yo ahora mismo como tal, lo que tengo en el radar es, o sea, están escuchando el podcast hoy lunes, o sea, que ya estamos en pleno las conferencias de E3, so, estoy pompeado para ver, tío, que ya todo se ha anunciado, o sea, básicamente no han dejado nada para la imaginación, así que lo voy a decir en este sentido, o sea, que esta noche, pues, vamos a ver cómo caen esas conferencias, so, yeah, esto es lo que tengo ahí pendiente. Ya lo reciclando, eso no fue lo que tú tenías en el sábado la semana pasada. Yo no lo dije, no lo mencioné. Bueno, este sábado es la pelea de Cotto, mano, no lo voy a poder ver. Va a estar buena, va a estar buena. Yeah. Al momento que escuchen esto ya sabremos quién habrá ganado. Ya. Yeah. Bueno, y yo no tengo nada en mi radar. Bye. Ya. Yeah. Y con esto llegamos al cierre de este show. Ya. Yeah. Recuerden que está corriendo el Summer Backlog Challenge, que es desde el 1 de junio al 31 de agosto. Recordamos que están a tiempo para participar. Si quieren inscribirse, vayan a sonidosfanboy.com. Aquí Juan y Alex le están metiendo al Summer Backlog Challenge. Yo no tengo tiempo. Yeah, yeah. También les recordamos que seguimos reclutando para el equipo de Extra Life Puerto Rico. Nos pueden encontrar en facebook.com/extralifepuertorico. Y para más información en nivelescondido.com/extra-life. También les recordamos que nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, nivelescondido.com y iVoox. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido, y en YouTube bajo Nivel Escondido también. Que Ale está ahí metiendo mano, que subió en estos días Retro Cacería number 13. Yeah, man. Esto es básicamente continuación de los pickups que hice en Aguadilla bajo tremendo aguacero. So, quería terminar con eso, pero ya la semana que viene grabamos el 14. Así que tengo unas cositas por ahí planificadas para ese episodio. Mira, y hablando de YouTube, quería aprovechar para mandar un saludo a mi Nintendo fanático, que él subió un video al canal de ellos de Sonido Fanboy en YouTube de los juegos que él iba a estar sometiéndole en el Summer Backlog Challenge. Y para mi sorpresa, en el video, Pedro sale en el video. O sea, ya no está detrás de la cámara, el único que estuvo son las manos. No, por fin Pedro jaló una silla y se sentó frente a la cámara. Yo no lo podía creer, yo hubiese dicho, Pedro por fin frente a la cámara. Y me dijo que es que él es un poquito camera shy, pero también que es bien maniático. Y pero le quedó bien, así que felicidades a Pedro por fin salir, ¿verdad? Del cámara. No, pero yo sí, creo que yo había viejo, visto videos de Pedro. Tiempo es más que las manos, o con la cámara, y yo contra, echándome menos a Pedro, y por fin he's back, o sea, está de frente a la cámara, eso qué bueno. Así que Pedro, fuera esa, de vuelta. Así que, ya, saludos para todos los muchachos allá. Ya, y con esto pues ya llegamos al cierre, señores, vámonos. Yeah, woo. Bye, gente. Yeah.